Estamos en comunicación telefónica con Amy Reis, ella es integrante de la agrupación Hijos. Hola Amy, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Amy, queríamos tener la opinión, la mirada de ustedes desde Hijos de este juicio, que es histórico y calculamos que para ustedes debe representar mucho que se llegue por fin a la realización del juicio oral. Tal cual. Como vos estás contando, hoy se lo quiso juzgar en la Ciudad de Buenos Aires, en la transición que se lo juzga a esta ciudad, digo, a estas juicios juntas. Es como bastante importante en función de lo que empieza a pasar con los juicios orales de los genocidas acá en la ciudad, porque están siendo juzgados en el Tribunal de la Región de Buenos Aires. Y la primera vez, dentro de los tribunales de Comodoro Pi, se deja a los camarógrafos pasar con sus cámaras, tanto de fotos como de filmación, con criterios, digamos, de publicidad y justicia. De lo que tenemos acostumbrado a sacar es más de 8. Así que en principio eso nos parece, digamos, algo para destacar, que hoy justamente la sociedad toda pueda acceder a la información de lo que va a suceder en esta audiencia. Esta causa es por el plan sistemático de apropiación de bebés, tiene que ver con el robo de niños durante la dictadura y tiene que ver justamente con lo más, con uno de los crímenes que se siguen cometiendo en cuanto a la desaparición forzada de cientos de jóvenes que todavía hoy no conocen su identidad. Me parece muy importante que hoy justamente ya no estemos hablando de un juicio por una apropiación puntual, de un caso puntual de un joven que fue restituido, sino que estamos hablando de la apropiación de menores, digamos, como plan sistemático que sucedió acá en el país. Así que bueno, estamos como muy contentos, digamos, entre comillas, digamos, allá de que estas fechas y que estos juicios, digamos, nos sensibilicen de una forma muy particular, pero estamos contentos, digamos, que esta instancia jurídica activa haya llegado finalmente después de tantos años. Bien, Amy, y además de las condenas que seguramente espera toda la sociedad, seguramente también que se deje en claro que lo que existió fue un plan sistemático de robo de niños en el marco de algo mucho más grave que fue el genocidio. Tal cual, por eso justamente lo que estamos rescatando de este inicio de este juicio es que se pueda demostrar, digamos, que no fueron hechos puntuales, no fueron casos puntuales que sucedieron en algunos lugares del país, sino que, digamos, puntualmente en este juicio estamos hablando de 34 casos que fueron probados, digamos, de bebés que fueron sacados de sus familias, de sus madres. Así que me parece más importante que esto esté sucediendo hoy. Y puntualmente digo, sí, con entender esto, digamos, que hubieran diferentes que hoy, además, que están siendo juzgados, puedan dar cuenta y puedan decir qué pasó con esos cientos de bebés que todavía no se sabe, digamos, que viven con una identidad cambiada, robada y que sienten presos, ¿no? Digamos que de lo que fue la dictadura, así que nos parece más que importante que esta instancia haya llegado, que la sociedad pueda ver esto, que entienda cuáles fueron los crímenes que se cometieron, que aquel que tenga alguna información pueda denunciar, que aquel joven que tenga dudas pueda acercarse, digamos, a las abuelas, acá hoy son querellantes varias abuelas, y por diferentes casos, por casos que ya fueron robados y los jóvenes fueron restituidos, como por casos de abuelas que todavía no saben dónde están sus nietos, como en el caso de Estela de Carrujo, Patricia Mariani. Son casos que hoy entran a juicio y que todavía no fueron resueltos. Así que, bueno, nos parece más que importante que todos acompañemos este juicio y que, digamos, justamente aquellos cobardes que hace 30 años fueron capaces de apropiar jóvenes, niños, hoy puedan, digamos, decir la cara para decir la verdad, digamos. Pero bueno, como prueba, digamos, de lo que vino sucediendo en otros juicios, sabemos que eso no viene pasando, así que, bueno, esperaremos igualmente. Amy Reis, integrante de la agrupación Hijos, te agradecemos mucho este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, chicos, gracias a ustedes por la nota y bueno, esperamos poder seguir respondiendo y dando buenas noticias en el juicio que recién comienza. Dale, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo grande.